Rinconcitos de Buenos Aires, con la arquitecta Adriana Pérsico. Bien, Adriana, te damos la bienvenida. Tengo una idea, ¿cómo estás? Nico Rosales te habla de este lado y Gra Carballo también está acompañándonos en esta tarde. Hola, ¿cómo estás, Nico? ¿Qué tal, Graciela? Ansiosa pensando en dónde nos vas a llevar a pasear hoy. Bueno, los voy a llevar a pasear al centro de la ciudad de Buenos Aires. Bien, ¿no? Adriana, si te parece, vamos a viajar con la imaginación en el remis bala que paga, tengo una idea, que paga la retaguardia. Así que, si te parece, nos subimos al remis bala y vamos al paseo. Bueno, que nos deje en Bartolomé Mitre al 1300. Ahí va. Ya estamos, ya llegamos, Nico. Rapidísimo. Bueno, mira, hoy vamos a visitar un lugar bastante bonito de la ciudad de Buenos Aires, y un poco la intención de esta charla es, como siempre, ¿no?, tratar de que cuando se pueda, aunque ahora ya es más fácil transitar por Buenos Aires a pesar de la pandemia, es interesante para conocer, es un lugar muy bonito. Vos sabés que es muy frecuente escuchar que Buenos Aires se parece mucho a París. Pero sí. Hay un punto en la ciudad de Buenos Aires en el cual no hay discusión posible. En este lugar, Buenos Aires no se parece a París. Yo te diría que es París. Salvo, claro, por los carteles de los comercios que están todos escritos en castellano y no en francés. Claro. Pero este lugar no está en ningún lugar exclusivo de la isla Recoleta, ni en Barrio Parque, sino que contra todo lo que puede suponerse está en pleno centro porteño. Nosotros ahora, el remis bala nos dejó sobre la calle Bartolomé Mitre, y si avanzamos por Bartolomé Mitre hacia la 9 de julio, si te fijas, poco antes de llegar a Talcahuano, girás a tu izquierda, y nos sorprende el pasaje Rodolfo Rivarola. Este pasaje une las calles Perón con Bartolomé Mitre y corre paralelo a las calles Talcahuano y Uruguay. Conforma un lugar único en la trama urbana de Buenos Aires porque es una calle vehicular angosta que divide en dos una típica manzana de Buenos Aires. El emprendimiento privado fue encargado por la empresa de seguros La Rural al estudio de los arquitectos e ingenieros Peter Sentiel y Cruz y fue construido en un breve lapso de tiempo por la empresa de origen alemán GOT, que levantó edificios muy bonitos en Buenos Aires como el Correo Central o el Colegio Nacional de Buenos Aires e incluso fue la empresa que construyó el Obelisco porteño y el estadio de Boca Juniors, la Bombonera. Si te parece, empezamos a transitar un poco por el pasaje. Dale, espera que ahí en la esquina lo estoy viendo a Carlos Morquio, que no se puede digas. Sumar al paseo. Estaba acá por Mitre, caminando. Claro, porque hola, Carlos. Yo le había anticipado dónde íbamos a estar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Carlos. Bueno, me demoré un poquito. Bueno, pero finalmente nos encontramos. Mira, íbamos a empezar a transitar un poco por este pasaje. Si te parece, lo hacemos juntos. Dale. Les cuento un poco la historia. Surge el pasaje de la unificación de terrenos que tenían sus frentes sobre la calle Perón y sobre la calle Bartolomé Mitre y estaban unidos por sus fondos. Entonces, esta característica permitió ensayar la innovadora idea de abrir una calle, pasaje, y construir a ambos lados de esta calle. La obra se destinó a comercio y vivienda de renta. Hasta 1957 se lo conocía como pasaje La Rural. Es que todos los edificios, en estos 100 metros que tiene de largo, eran propiedad de la compañía de seguros que desde 1894 llevaba ese nombre. Tenía cierta lógica, la empresa era la que había encargado la construcción de estos edificios para alquilar y bueno, el pasaje llevó el nombre de la compañía. En 1957, y por una ordenanza, el pasaje deja de denominarse La Rural y pasa a llamarse con el nombre que actualmente lo conocemos, de Dr. Rodolfo Rivarola, en conmemoración por el centenario del nacimiento de quien fuera abogado, docente, pensador y autor del proyecto del Código Penal argentino en 1890, y fue una figura intelectual destacada de la llamada generación del 80. Este pasaje se construyó entre 1924 y 1926 y es el fiel representante del estilo denominado Beaux-Arts. Los edificios de este pasaje poseen un inconfundible aroma parisino debido a ese estilo que también se conoció como academicismo francés, que desde finales del siglo XIX embellecía a una Buenos Aires que admiraba mucho a Europa y sobre todo a la ciudad de París, como ya vimos en otras charlas. Fue construido, sin dudas, en la mejor época en cuanto a estilo y calidad de materiales utilizados. Todo aquí es clásico. La ornamentación, la pizarra importada de los techos del remate, la herrería artística de bronce de puertas y balcones, los pisos de mármol en las entradas y paliers, los pisos de roble de Eslavonia en los departamentos, los ascensores de rejas y el frente, simulando piedra París, que lo convierten en todo un símbolo en el barrio de San Nicolás, poniéndole un toque francés a toda esta zona. El lenguaje utilizado responde a las corrientes eclécticas que dominaban la arquitectura de Buenos Aires a finales del XIX y principios del siglo XX. Si bien en este caso particular encontramos una clara impronta francesa, yo no sé si recuerdan, pero hemos visto obras que tenían una impronta más bien italiana, y en el caso de este pasaje es como si uno entrara realmente a una calle de París cuando uno lo transita. El conjunto está compuesto por 8 edificios, 4 de cada lado del pasaje, y están en espejo. La planta baja, además de los amplios accesos independientes para cada uno de los bloques de vivienda, está ocupada por locales comerciales. Infelizmente, en este momento casi todos los locales están cerrados. Y las viviendas se desarrollan en 5 pisos, el último de los cuales, como les dije, tiene techo de mansarda. El hábil tratamiento de las fachadas produce un conjunto homogéneo. Su unidad está dada, si te fijas, por la presencia de un basamento asentado sobre un importantísimo zócalo de granito y en el tratamiento de la zona central de la fachada de 4 pisos de altura, definida por una línea ininterrumpida de balcones con balaustres que la separa de la planta baja, y arriba, si te fijas, una amplia cornisa que la corona y que marca el inicio de la mansarda del quinto piso. El faldón de esta mansarda de pizarra importada, aparte, presenta los típicos volúmenes salientes y aventanados que caracterizan siempre el remate de este tipo de cubiertas. Sobre esta estructura básica aparecen volúmenes salientes que articulan en parte la totalidad, acentuando sectores. Si te fijas, es como que las fachadas están como divididas en zonas, con texturas diferenciadas en los paramentos, ritmos múltiples en los aventanamientos, diferenciación en el tamaño y tratamiento de los balcones y en la variedad que hay en la herrería. Todo esto, que parece tan ecléctico, enriquece el aspecto expresivo de todo el conjunto sin que en ningún momento se pierda la unidad. Y para completar la descripción de este conjunto de viviendas, en los 4 edificios ubicados en las esquinas, nosotros ahora estamos en una de ellas, o sea, en el cruce que tiene este pasaje con las calles Bartolomé Mitre y Perón, y que enmarcan un poco el acceso al conjunto este de viviendas y comercios, están coronadas las 4 esquinas por unas torres muy elegantes, con cúpula, con mirador, y en cada una, mejor dicho, debajo de cada una de esas cúpulas, hay también un departamento. A pesar de los cambios que pudo haber en algunas partes de la fachada, el pasaje conserva un encanto especial, un aire parisino y un ambiente de tranquilidad extraño, muy extraño para el lugar donde se encuentra ubicado, que es nada más ni nada menos que el bullicioso centro de la ciudad. Estamos muy cerca de la zona de tribunales. El pasaje tiene 8 edificios, como ya te dije, 4 de cada vereda. Y cada uno tiene 2 o 3 departamentos, según el bloquecito que estamos viendo. Y en cada uno de los pisos, mejor dicho, hay 2 o 3 departamentos, de los cuales una muestra de algo que sería característico después en las construcciones futuras, tenían asignado en la terraza cada departamento un lugar para el lavado y tendido de ropa y un cuarto en el sótano para ser usado como depósito, algo similar a lo que son nuestras actuales bauleras. El pasaje Rivarola tiene varios locales comerciales, como ya les dije, y en uno de ellos estaba en un principio la sede de la aseguradora que le dio origen. Y en la vereda par, nosotros ahora vinimos por la calle Bartolomé Mitre. Bueno, si se fijan, en la vereda de la derecha, o sea, en la vereda par, todavía subsiste el reloj de la antigua Casa Rab, que era un lugar de reparaciones de relojes, conocido popularmente como el cementerio de los relojes o la chacarita de los relojes, lamentablemente desaparecido, era sin duda el más destacado de todos los locales del pasaje y solía ser visitado por coleccionistas que llegaban a Buenos Aires desde todo el mundo, porque según cuentan, en este lugar siempre se encontraban relojes que no se podían encontrar en ningún país del mundo. Mirá vos. Todos estos edificios, como ya te dije, habían sido pensados como edificios de renta, que según la denominación de la época en que se construyeron, no existía todavía la propiedad horizontal. Se alquilaban a familias, claro, también a estudios profesionales, que generalmente eran abogados o escribanos, debido supuestamente a que estamos en la zona de tribunales. Al promulgarse la ley de propiedad horizontal en el 1948, los departamentos fueron adquiridos en su gran mayoría por los antiguos inquilinos. Y el paisaje de esta cuadra es muy especial. Está realmente alejado del tumulto de las cuadras linderas y eso es reconocido tanto por fotógrafos como por gente de cine que frecuentemente solicitan autorización para filmar allí, preferentemente cuando se requieren escenarios de tipo europeo. Pero también está presente en la literatura, fíjate. Por ejemplo, Nicolás Meta, en su cuento El Maquinista, escribe lo siguiente. La calle Pasaje Rivarola. La culpa es en primer lugar del pasaje. De chico fantaseaba que podía pasar algo así. Al final crecí, me fui para otro barrio y ahora el destino me trajo de vuelta acá. Yo se lo decía a mi papá, ¿por qué todas las casas de esta vereda son iguales a las de enfrente? Esta calle es así, me decía. ¿Enfrente hay un chico como yo?, le preguntaba. Sí, me decía. Cúpula acá, cúpula exacta al frente, 3 pisos acá, 3 pisos allá, ventana, puerta, ventana de este lado y al otro lado, ventana, puerta, ventana en la misma posición, un espejo. Y efectivamente es así, Carlos. La fachada impar es exactamente igual a la fachada par. Es decir, es realmente como si estuvieran reflejándose en un espejo. Entonces, no importa mucho si se lo considera pasaje o si lo consideramos calle, yo creo que es un espacio único de Buenos Aires que además está considerado área de protección histórica. Y con su imagen bien europea y mucho aire de bohemia, el Rivarola es uno de los tantos pasajes porteños dispersos a lo largo y ancho de Buenos Aires. Y así como este pasaje se destaca por su aire parisino, hay un otro muy especial que también tiene lo suyo, pero que está en La Boca. Y es quizá uno de los más fotografiados y visitados por propios extraños, que es nada más ni nada menos que Caminito, que alguna vez fue el desvío de los rieles ferroviarios que llegaban hasta el antiguo puerto que estaba en las riberas del Riachuelo, y que por impulso de Quinquela Martín se convirtió en ícono de la ciudad y del tango. Pero esto es otro tema que vamos a tocar en otra oportunidad seguramente. por ahora bien. El pasaje Rivarola ya nos contó todo lo que nos tenía que contar. Hermoso, muy bien. Bueno, aparte es muy silencioso, es muy bonito para ir a visitarlo. Bueno, entonces es Bartolomé Mitre y entre Uruguay y Talcahuano. Y Talcahuano, bueno, por si algún oyente de la provincia nos escucha, Santa Teresita, quiere venir a verlo, vale la pena. Vale la pena, vale la pena. Y nos vamos, te voy a llevar como siempre ahora en el Carlos. Sí. Muy bien. ¿Le pusiste nafta? ¿Le pusiste nafta a Remis Bala para volver? Sí. Bueno, nos vemos en la próxima. Te comento, Nico, le vamos a cambiar el nombre, porque Remis Bala no me gusta, suena a violencia. Vamos a llamarlo Remis Supersónico. Dale. Ah, porque bueno. Porque es supersónico, así sí, que... Sí, totalmente. Nico, ¿venís con nosotros? Sí, dale. Bueno. Volvemos a la radio. Bueno, le pedimos a Nati que despache el Remis Supersónico.